realidad funesta e infiel. Como el tiempo, como el tiempo, como el tiempo, como el tiempo, como el tiempo, como el tiempo, como el tiempo, como el tiempo, con la certeza de un sueño. Buscando la simpleza de estar sin un problema. Vivo siento el sol en la cara brillando, con mi pensamiento sin realidad injusta, realidad funesta. Yo hay solo una notita. Que una notita que, viste, cuando meto la octava, que creo que se me corrió un poquito. Y solo...